Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia y en el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas. Hoy ya ves, hemos optado por la sintonía de Rodney Franklin, el tema Motion, un poco para variar, ¿no? Tenemos dos sintonías, como en el ejército, que cuando haces así actos o que lleva mucho tiempo te dan medallas, pues aquí te dan sintonías en los programas. Y por cierto, mira que lo dije ayer, pero hoy nos han mandado un email la amiga Sonia desde Valencia y nos pregunta: oye, ¿me podías decir exactamente qué música suena entre programa y programa de los que hacéis? Pues Sonia, te lo voy a decir por ser tú, ¿eh? Que no se lo decimos a todo el mundo. Secretos de ese tipo no se los contamos a todo el mundo, pero por ser tú te lo vamos a decir. El tema se llama Introducción, lo firma DJ King Flow y pertenece al nuevo álbum de Melaz que se llama Daydreaming. Y aquí pues nada, prestos y dispuestos con una lista espectacular de música, una selección que hemos realizado con todo el cariño del mundo y que espero y deseo que la disfrutes. Para no enrollar mucho, vamos a comenzar ya mismo. Y simplemente pues desearte que toda la música que te hemos programado pues sea de tu agrado y que la disfrutes tanto escuchándola como nosotros programándotela. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Spend the rest of my life with you, only you. With one kiss, time stood still. I knew this love was real, so real. More than my best friend, this love will never end. No. Without you. exactly how it should be. Baby, don't ever doubt my love, my love. Este pedazo de saxofonista de Michigan, Stan Barnes, y el álbum que hace el número 8 en su discografía, Playing With My Friends. Esto es una gozada que se llama High School Suite 3. Me ha impresionado la vocalista espectacular, Kenyatta Walter, y también en este tema canta su propia hija. Candace Campbell es la pianista y el bajista Michael Poole y el saxofonista, ya te lo he dicho, Stan Barnes con él. Y ellos hemos comenzado la edición de hoy de Confusión aquí en Radio Esperantia y el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas. Pues recorremos algo de territorio y nos vamos a California. Y ahí hace ya un montón de tiempo comenzó Radio Oviedo. Estuvo tocando con un montón de gente hasta que decidió dar el salto y empezar pues a hacer sus pinitos en solitario. Ha estado tocando con Herbie Hancock, Julian Priester, Sheila E. y un montón de gente allá de la zona de California. Y este precisamente fue su primer álbum, Perfect Crime. Historias cortas, Short Stories, Ray Oviedo. Rayo Oviedo y su álbum Perfect Crime. Si tienes ocasión, le echas una... pierdes unos segunditos, lo pones en Google el álbum, que es bastante curioso porque aparece la guitarra como esos escenarios de la policía donde marcan con tiza. Ahora ya no se ve tanto, pero antes se veía bastante, sobre todo en Estados Unidos, que el lugar del asesinato te lo marcaban con tiza, pues está marcada una guitarra. Es bastante curioso el álbum, la portada de Rayo Oviedo. Hemos escuchado este Short Stories, y no te lo he dicho antes, pero es guitarrista. La producción de Andy Narrell, que toca un instrumento muy curioso, que se llama Steel Drums, la batería metálica sería la traducción, cuya historia te he contado ya en alguna ocasión, pero voy a intentar resumirla. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos empezaron a reconquistar todas las islas del Pacífico, pues necesitaban pues un montón de bidones de gasolina, aceite, petróleo, etcétera. Y claro, como no se los iban a llevar, pues los dejaban ahí abandonados. Y entonces toda la gente de las islas pues los iban recogiendo, los cortaban por la mitad y en el culo del bidón pues empezaban a hacer sus tonos y se creó ese instrumento. Y en la zona del Caribe hay congresos y simposios de baterías metálicas y son espectaculares porque aparece un tío ahí con, imagínate, con 15 culos de barril tocándolos. Pero bueno, muy tuneados todos, como si fuera una batería en plan gigante. Y en cada culo de barril pues están hechos los tonos, una octava en cada uno. Y diferentes tonalidades. ¿Y cómo se hace eso? Pues martillando. Curioso, pues muy curioso, sí. Rayo Oviedo, un excepcional guitarrista que desde hace mucho tiempo lleva sin sacar nada. No le he echado un vistazo a su biografía últimamente, no creo que nos haya dejado, pero sorprende que desde hace una temporadita pues no haya sacado nuevo material. Esto es una gozada. La SOS Band de Atlanta, Georgia, Jimmy Jan, Terry Lewis en la producción, Mary Davis como vocalista. Y la definición que hizo Juan Luis Pérez es inigualable, por eso no la voy a cambiar. Funky. Elegante, One of Many Nights, SOS Bam. You assumed I was innocent, and in more ways than one I really am. Oh, fool, as I lay with you, that a strong man. I know. Una banda, como dice el amigo Juan Luis, que hace funky elegante. Me encantó esa expresión. Pues es calificativo. Mary Davis es la vocalista que escucha. Son de Atlanta, Georgia. Y en la producción, Jimmy Jan y Terry Lewis, coleguitas de Prince, de la factoría de Minneapolis, allá en Minnesota. Y un sonido espectacular e inconfundible. Tienen más de 10 trabajos. Y con el álbum que lanzaron en el 85, creo recordar, el Rise, pues se rompieron todos los moldes. Como tenemos una amiga en Gran Canaria, Celeste, que le encanta mucho este grupo, nos dijo, oye, ¿podías poner el Tell Me? Pues sí, te lo podemos poner. Como estaba haciendo la lista, pues digo, venga, adelante. Y además otro tema que también me ha dicho que le gusta mucho, The Club Nouveau. Hoy se pondrá contenta. La eso es Band, One of Many Nights, una de muchas noches. El funky elegante de esta banda de funk de Atlanta, Georgia. Y hoy hasta dentro de un par de canciones voy a estar sin red porque pongo como un... una cosita le doy para... son 3 segundos para mezclar un fader. Pero como podrás apreciar, lo que viene ahora dura 5. Y entonces comería 2. Entonces lo he quitado y lo pondré pues después de lo que escuches ahora, que es un jinglerito que nos grabó All Your Raw. Que además después de mucho tiempo pues se me perdió. Bueno, no se perdió, estaba desubicado. Y hoy pues lo volví a encontrar, que en un festival de jazz, fantástico, pues tuvo la amabilidad de grabármelo. Estuve como 3-4 minutillos hablando con él. Había dudas sobre su fecha de nacimiento, ya me dijo que había nacido en febrero, que era Piscis. Dice, I'm Piscis, y yo también soy Piscis. Le digo, pues nada, somos colegas, sino del zodíaco al menos. Un tío realmente muy, muy simpático. Pues te dejo con el jingle y seguimos. Hola, soy Al Jarro. Ese es un saludo para programa Confusión. Thank you. Ya de ver dos veces, una en el se me traba la lengua, en Holanda en el North Sea Festival, hace ya la tira de años, y también Las Palmas, que tuvimos la suerte de disfrutarlos en un festival de jazz. Este es quizá el tema que más me gusta de este álbum So Real, del año pasado, de este 2012, La Forma en que Amas, The Way You Love, aunque comenzó gustándome el Capricorn Sun. Estarían ahí a la par. Fíjate que en la lista he estado ahí, que tenía los dos, pero he descartado el Capricorn Sun, que seguramente pues sonará mañana. Si me acuerdo, yo soy muy despistado. Te recordamos que puedes seguirnos a través de todos los reproductores que tenemos en esperantia.com, radioesperantia.com, todas sus webs, amigas y asociadas. En radioespirantia.com tienes todos los podcasts y también en directo puedes escucharnos a través de un montón de emisoras que sintonizan nuestros programas en la península, Baleares y las Islas Canarias. Y por supuesto, en este momento te deseamos lo mejor y te agradecemos enormemente que hayas decidido compartir con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, y por ello pues esperamos y deseamos que lo estés disfrutando, escuchando tanto como nosotros, programando toda esta música fantástica. Pues seguimos con más música, una norteamericana que a los poquitos años ya hacía maravillas. Con 8 años ya empezó su andadura musical y escribió su primera canción. Se llama De Bella Morgan. Que desde el año 2004 ya no lanza nada. Ahí se quedó. Aunque comenzó pues con una carrera fulgurante. En el 94 graba su álbum, el que está escuchando, De Vela, It's Not Over. En el 98, Dance With Me. En el 2000 y en el 2005, Light At The End Of The Tunnel. En el año 2005, como te he dicho, esto pertenece a su álbum de debut, De Vela, De Vela Morgan. A los 8 años escribió su primera canción y enseguida pues ya la ficharon en el coro. A ver si lo ubico. En el coro de gospel de la Universidad de Arizona, donde estuvo estudiando. Pues seguimos en confusión y no sé si en la lista me he pasado mucho o me he quedado corto. La verdad que me he pasado un pelín, un par de pueblecitos. Pero bueno, el tiempo lo recuperamos sobre la marcha. Nos vamos con una joint venture. King Waters es saxofonista, tiene una carrera importante en solitario, pero de vez en cuando se junta con un montón de músicos y cambia de nombre, se transmuta en Streetwise. Esto se llama Put You to Bed y precisamente Bed es el tema que está escuchando King Waters Streetwise. I love it, you love it, you love it every time. Ridua es Put You to Bed, la música de King Waters, que lidera esta formación en la que encontramos un montón de gente. Que la acompaña D'Angelo, Missy Elliott, Erika Badu, Alina, Ken Navarro, Maisa Lee, Jennifer López incluso, que se juntan con él bajo la denominación de Streetwise. Tiene 8 trabajos como Streetwise y casi otros tantos como King Waters. Esto es Confusión, esto es Radio Esperantia y te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos o si llevas un ratito con nosotros en cualquiera de los casos. Esperamos y deseamos que estés disfrutando de este tiempo de radio, este tiempo de música o este tiempo de podcast si no nos escuchas en directo, no nos escuchas pues en cualquier otro instante, que para eso están pues los repositorios en radioesperantia.com para que te descargues pues las más de 300 horas que tenemos de música y de programas. Bueno, vamos con un jinguerito y luego pues un tema. Un tema que empieza y dirá, va, este ya me lo conozco. Pues no, te engaña un poquito, ¿sabes? Porque se empieza así, pero luego cambia. Ya lo verás, qué sorpresita. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. cogiendo la base del Good Times, del Rapper's Delight, que prácticamente es el mismo ritmo. Otra joint venture, Hidden Beach al Rap Jazz. Grabaron esta versión espectacular del Rapper's Delight. Qué bien suena, ¿eh? ¿Ves cómo te has sorprendido? Seguramente no te lo esperabas, te esperabas a ser Headhat. Pues no, al final era totalmente instrumental. Pues vamos ya, nos quedan 20 minutos y tengo que meter 21:50. A ver cómo me lo monto. Paul Hardcastle, que también funciona con dos nombres, Jazz Masters, que es el mismo, y Paul Hardcastle. Esto es una pasada. Last Summer, un teclista británico que suena así de bien. Paul Hardcastle, que firma en este caso como él mismo, Paul Hardcastle, como deben figurar en sus tarjetas de crédito, supongo, aunque tiene otra formación, otra joint venture llamada Jazz Masters, creo que va por el 8 ya, formación en la que comparte créditos con Helen Rogers, que es la vocalista que escuchas. Va compaginando entre Paul Hardcastle y Jazz Masters, porque es que en los primeros trabajos de Jazz Masters, creo que en los tres primeros había como un tema con vocalista, así que si le pagaba por disco, pues le salió bastante rentable a Helen Rogers. Si le pagaba por horas de grabación o de temas, pues tampoco le salía muy bien. Paul Hardcastle, Lost Summer, aquí en Confusión, ya ultimando el tiempo que nos queda. Nos quedan tres temitas y vamos a aprovecharlos. Como te comenté antes, el segundo tema de la SOS Band, uno de los temas que quizá pues más me gusta de esta banda de Atlanta, Georgia. Tell me if you still care. Funky elegante, funky sorprendente, y un tema que, fíjate, a pesar de los años que tiene, sigue tan fresco. Still care. un tema que tiene unos coros espectaculares. Mary Davis es la vocalista principal y Millanter Lewis produciendo. Y una banda de Atlanta, Georgia, que nos encantará, es OS Band. Y vamos terminando, nos queda un tema con el que ya al final nos despediremos, y la despedida para dar paso a las dos siguientes horas, que son, ya sabes, repeticiones. A veces me pregunto, ¿y cuando se repita este programa dirán, bueno, y las dos repeticiones que dijiste? Bueno, es una espiral sin fin, ¿sabes? Pero bueno, ya me entiendes. De 10 a 12, dos programas en directo. De 12 a 2, horario peninsular, dos programas en diferido de días anteriores. Pues nada, nos vamos con un jinglito que toca y después un tema con el que he discutido mucho sobre la letra. Es de Clap No Wo, una banda que este es el único tema que me ha gustado de ellos. Es el Money Can't Buy Your Love, el dinero no puede comprar el amor. Yo digo que yo decía siempre y sigo manteniendo que el dinero no puede comprar el amor. Podrá comprar otras cosas, pero el sentimiento, amor, sentimiento, pues no se puede comprar. O sientes o no sientes. Pues no veas las veladas que me he pasado yo discutiendo sobre este concepto, surgido a raíz del título de una canción. Pues vamos con el jingle, Clap No Wo, Monique Bye Yola. Y enseguida ya pues despidiendo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. este programa, que este tema que siempre se lo dedicamos a la amiga Celeste, con el que gusta tanto, tanto, tanto. Money can't buy your love. El dinero no puede comprar el amor. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo me mantengo en que no. Los sentimientos no se pueden comprar. Se podrá comprar otra cosa, pero sentimientos no. O lo sientes o no lo sientes. Pues ya ponemos el punto final al programa de hoy. Lo que te digo siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Hay días buenos, días malos, días regulares, pero el sol sale todos los días y siempre tenemos una oportunidad. Y esto que lo decimos, lo sentimos de verdad. Hay días que te levantas con el pie cambiado y parece ser que te han echado una maldición, pero todo cambia. El día siguiente a lo mejor pues te levantas con el pie derecho. Pues nada, como te dije, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. El saludo cordial desde la realización y la presentación de Fran J. Saavedra. Te dejamos con Ray Oviedo del álbum Perfect Crime y un tema así tranquilito para terminar, para quedarnos con buen sabor de boca, Siena. Y mañana nos vemos, o dentro de un rato nos vemos, en un programa que ya está pues grabado, ¿sabes? En esta emisión que hacemos desde las 10 hasta las 12, hasta las 2 de la madrugada, diariamente de lunes a viernes, Juan Luis Pérez con La Casa del Ratón y Confusión con este Menda que te habla. Bye, bye. A ser felices, mañana más.